Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me manda, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar, un programa en movimiento. En una carta dirigida al gobernador del Chaco, Domingo Pepo, se le dice, entre otras cosas, somos feministas indígenas, negras, campesinas, trabajadoras, estudiantes, desocupadas, villeras, piqueteras, todo o casi todo lo que usted odia de distintos territorios de la Vía Yala. Usted se ha ofendido cuando fue abucheado por su pueblo, el que representa, el que alguna vez lo votó en la Casa de las Culturas. Usted ha salido rápidamente a acusar del abucheo a dirigentes de las mujeres clasistas y combativas. No sabe que está mal acusar en falso. ¿O de verdad cree que una organización, por más importante que sea, puede generar un repudio a su figura tan generalizado? No, señor Pepo. Usted solo se gestionó ese repudio con políticas neoliberales hambriadoras. Usted se generó ese rechazo cada vez que miró para otro lado cuando las mujeres clasistas y combativas y otras organizaciones feministas del país le gritamos ¿dónde está Mayra Benítez? Durante el encuentro de mujeres que se realizó en esa provincia. Bueno, la declaración continúa, pero queríamos hablar con Charo Alcire, dirigente de las mujeres clasistas y combativas, saludarte, Charo, y saber cómo estás frente a los ataques reiterados que venís sufriendo vos y tu organización y compañeras de la organización por parte del gobernador Pepo. Buenas tardes. Como te decía la vez pasada, acá en el Chaco las mujeres cada vez estamos más empoderadas, estamos cada vez más lindas, libres y locas, uh-huh. Y eso pone en una preocupación terrible al patriarcado, a la justicia patriarcal que estamos viviendo todos los días, porque cuando dijimos no nos callamos más, y bueno, estamos en permanente lucha y denuncia en esta provincia que es tremendamente machista, y la respuesta del patriarcado y el Estado provincial es justamente la persecución. La persecución, acusarnos de cosas que no hicimos, y bueno, en medio de todo esto, nosotras hoy por ejemplo estuvimos nuevamente en la calle, ante las políticas de ajuste neoliberales y todas esas cosas, estuvimos en la calle, hay gente que se está muriendo de hambre acá en la provincia del Chaco, de desnutrición, siguen habiendo desapariciones de mujeres, hasta ahora tenemos 7 mujeres desaparecidas en la provincia del Chaco, entonces es gravísima la situación. Pero a pesar de todo, sentir el acuerpamiento de todas las mujeres de Ayala nos hace muy bien y nos impulsa, y bueno, estamos contentas de poder seguir adelante sin sentir ningún tipo de culpabilidad, porque lo que decimos, lo decimos con toda la razón del mundo y con toda la autoridad que nos da la lucha, y estar permanentemente en una situación libre e independiente de poder decir lo que se tiene que decir. ¿Cuál es la situación en la que fue abucheado el gobernador? Bueno, fue una, en el marco del mes de la mujer, como le dicen acá en la provincia, hubo un espectáculo que se iba a hacer en el Parque de la Democracia, pero con la lluvia se suspendió y se hizo de manera repentina en la Casa de las Culturas. Estaban actuando Teresa Parodi y otras mujeres más. Ana Prada también estuvo ese día, y el gobernador de la provincia del Chaco se hizo presente, y ni bien se hizo presente, comenzó todo el abucheo, pero todo el auditorio estaba repleto, cargada de feministas, trabajadoras, docentes, estatales, todas las organizaciones que están en lucha y reclamándole distintas cosas, como parte también del movimiento femenino acá en el Chaco, de feministas del Chaco. Entonces, el gobernador, encima con semejante abucheo, se da vuelta y hace señas y dice que así no es la cosa. Y bueno, el peor fue todavía hasta que tuvo que retirarse. Ahí en ese marco, no sé cómo viene la mano, pero nosotros tuvimos 3 compañeras de las MSC, fuimos a ver a las artistas, que nos parecen excelentes profesionales, y bueno, resulta que todo lo que pudo hacer el gobernador fue descargar contra las MSC, en particular la Charo Alcire y su hija. Pero lo más gracioso de todo esto es que nosotros vimos de buenas a primeras que el gobernador quiere esconder la realidad que tiene en su provincia, y bueno, habrá dicho vamos a cortar el hilo por lo más delgado, pero se equivocó porque somos uno de los hilos más gruesos.

los chicos que mata el escuadrón. Suplicio de Mujica por las villas. Dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria. Arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Hay un maestro que no quiso ser Sarmiento, que se sentó con un mate a compartir enseñanzas con estudiantes indígenas, pobres, hijos e hijas de trabajadores, de trabajadoras, con pibes y pibas que habitan el subsuelo de este mundo. Un maestro que no se propuso blanquearlos, ni cultural, ni políticamente. Un maestro que no se propuso enseñar la fantasía de una igualdad republicana que estalla en cada una de sus vidas destrozadas por el capital y por el racismo. Hay un maestro que se sentó a charlar de voz a voz con los olvidados y olvidadas y les enseñó la lección de la lucha social para reinventar el mundo. Un maestro albañil que pensó la educación como construcción colectiva. Ladrillo a ladrillo se conoce. Ladrillo a ladrillo, la palabra nos va haciendo humanas y humanos. Ladrillo a ladrillo, levantamos los sueños, y los sueños que levantamos como laburantes los defendemos con nuestra lucha, tan colectiva como la construcción. Hay un maestro que salió a cortar las rutas, un maestro que fue volteado en la ruta por un escopetazo, un maestro que salió a luchar por la educación, un maestro que no se conformó con enseñar en el aula y supo enseñar en la lucha a cielo abierto. Hay un maestro querido por los estudiantes y las estudiantes, por sus compañeros y compañeras educadores, educadoras, querido por compa, querido por buen tipo, querido por su integridad, por su coherencia, por su ejemplo. Hay un maestro que no quiso ser Sarmiento. No lo quiso y no lo fue. Fue y es Fuente Alba. Es el tipo que asesinó Poblete, pero que no pudo con su ejemplo. Es el tipo que Sovich mandó fusilar, pero que no pudo con la multiplicación de su vida que ahora exige justicia, que exige que se termine con la impunidad. La lección del día que nos da Carlos Fuente Alba, es seguir saliendo a la calle para que Sovich, el gobernador asesino, vaya a la cárcel, para que no vuelva a ser candidato, para que Poblete, el que hizo el disparo, no siga rajando de su prisión domiciliaria con paseos por la ciudad. Hay un maestro que no es Sarmiento, que es sindicalista y que no es un burócrata oportunista. Es un trabajador, es un laburante que lucha por su clase y por el socialismo. Hay un maestro que nos enseña a poner ladrillo sobre ladrillo en la tarea de conocer, pero también nos enseña a lanzar los ladrillos como piedras cuando haga falta, cuando la yuta nos quiere demoler los sueños. Carlos Fuente Alba, el maestro obrero, socialista, sindicalista, piquetero. El Fuente Alba que no es Sarmiento, que es semilla y raíz. El tipo del mate y de la sonrisa. El que marcha con nosotras, con nosotros. El que quedó en la ruta, el que está sembrado en nuestro corazón, el Fuente Alba presente,

y también se cumplen 2 años de la desaparición y del femicidio de Micaela García. Uh-huh. Nos dicen de la revista Sudestada de Micaela, la de la sonrisa enorme y el puño en alto, la que está con los pibes y pibas del barrio Villa Mandarina o con las compañías de militancia, la que lleva adelante la Feria de la Mujer Emprendedora para que las víctimas de violencia de género pudieran tener unos pesos en el bolsillo, esa que pega carteles o los levanta y pinta murales, la estudiante de educación física, la de los muchos torneos de gimnasia artística, la independiente, la que organiza todo en su agenda, la que sale sin que le importe mojarse con la lluvia, la que llega primero, la del espíritu líder, esa que se entusiasma por las marchas multitudinarias que desestabilizan y hacen temblar la tierra, a la que no le da vergüenza hablar a través de un megáfono, la fanática de los recitales y del Indio Solari, la empoderada que empodera, la que les manda un mensajito a sus amigas para preguntarles si llegaron bien a casa, la de 21 años. Hace 2 años desaparecía Micaela García para ser encontrada después de una semana de búsqueda desesperada. Fue víctima de un femicidio a la salida de un boliche en Gualeguay, Entre Ríos. Su asesino, un varón violento que fue beneficiado con salidas transitorias a pesar de haber sido desaconsejado. Micaela fue ejemplo a seguir, dejó un legado, una tarea. Micaela por siempre viva. Y digo, Micaela, es hablar de todas las pibas que seguimos buscando, de Araceli, que también se cumplió un aniversario, bueno, buscarlas a todas. Y hablando de esta, también de esta justicia patriarcal, porque estamos pidiendo por Yanina Farías, como hablaba Karina hoy, y también esta justicia que eso no permite a las personas presas como Anaí recibir los cuidados médicos necesarios. O una justicia que también como que le da una pena de una multa a alguien que liberó una zona y donde asesinaron a Kevin. Por todas las pibas, por todos los pibes, por todos los compañeros y compañeras, seguimos prendiendo, encendiendo nuestra memoria. Y nos vamos hasta el próximo miércoles aprendiendo a volar. Aprendiendo a volar. A volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Aprendiendo a volar. Aprendiendo libertades. A volar.